Puros carros del año, es un lujo, me gusta mi patrullar. Una corta fajada por si algo llega a pasar. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña. Andamos controlando. Usted ya sabe que 3-5, que si somos de la raza, pues nomás póngase al brinco. Tenemos todos los poderes y una clave respetada que no cualquiera la tiene. Así que si me ves bien línea, que nada te sorprenda. Una larga va terciada y una corta va en la pierna. Conmigo que no se te duerma, porque saco mi 38 y ya te cargo la verga. Andamos sobre el fuego, ¿quién dijo que es un juego? Pa' hacer lo que yo hago, a muchos le hacen falta huevos. La zumba aquí en Nuevo Laredo, desde que me gané el respeto me conocen como el güero. ¿Qué pedo? Mi gente controla porque controla las órdenes del mando del comandante Bola. La confianza de los Treviño, de los números pesados que ni para qué te digo. Ya sabes, patrullo pidiendo las novedades porque jalo tan piñado siempre que salgo a la calle. Aunque a veces afanoso, en puro pinche carrazo, al vergazo, el chilazo. Me gusta que retumbe el bajo, disfruto de lo que yo tengo porque le empecé de abajo. Yo me gané todos mis bienes, al servicio de mi cartel, aquí puro CDN. En puros carros del año es un lujo, me gusta mi patrullar. Una corta fajada por si algo llega a pasar. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña. ¿Qué más me queda decirle? Ya anduve en todas partes. Tengo diestra bien verga por si llego a toparme. Anduve en 5 manantiales, por todo pinche Coahuila, al vergazo, ya sabes. Yo le rezo a la placa que siempre me proteja. Siempre corro en peligro, pero nunca me suelta. Soy el güero, pa' que lo sepan. Al mando la bola Treviño del cártel de los Zetas. Del cártel del noroeste, casi nadie me conoce porque está piñao, la zumban los jefes. Yo controlo la feria del business ese. El que me juegue chueco, mejor que no regrese. Con mi sicario el bebé, zumbando poniente y kilos. Siempre en la línea, yo soy de corte fino. Mi 38 en la guante, y si te mete un canicazo es porque te lo ganaste. Tengo mis lujos, placeres por montones, y si me voy pa'l rancho me llevo cargadores. Porque tengo un mini mil, me gusta el camuflaje monte, pero estilo que tengo un par de caballos, son bailadores, de sangre fina, caballos españoles. Me gusta meterme pa'l rancho, pero en vez de sombrero mi gorrita estilo de guacho. En puros carros del año es un lujo, me gusta mi patrullar. Una corta fajada por si algo llega a pasar. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña. Y siempre voy fumando un blon, a veces artillado por si hay un topón. Mi padrino ya sabe que ando pendientón. Yo soy el güero de la maña.